muerto aquí. Vamos a montarla bien duro, bien duro. Así que tú estás más, más, más. Anda loco, anda loco, anda loco. Anda loco y te meto mi manicomio. Anda loco, anda loco, anda loco. Hablando papi ya te lambiste lo moco. Anda loco, anda loco, anda loco. Anda loco y te meto mi manicomio. Anda loco, anda loco, anda loco. Hablando papi ya te lambiste lo moco. Así vaya tu coro, que mi vida está activado. Si macaste tus lazos que ya te noté un mirado. Porque sigo arrepelado, ay, con mi nueve lao. No digas que estoy villado, lo que soy un bacanito. Que la monto en el party, Nery, Chali y Francisco. Si tú quieres un pedacito, pues, ama este corito, pues. Oye, Rich en sí, yo lo mato todo solito. Anda loco, anda loco. Anda loco y te meto mi manicomio. Anda loco, anda loco, anda loco. Hablando papi, ya te lambiste lo moco. Anda loco, anda loco, anda loco. Anda loco y te meto mi manicomio. Anda loco, anda loco, anda loco. Hablando papi, ya te lambiste lo moco. Oye, Rich en sí, esto no se ha acabado. Hay un coro de palomo por ahí que están guillados. Tienes que sacar cuenta cuántas veces lo he explotado. Súbete en mi trabuco, conmigo no ha llegado ni en sí. Dándole con una pata de cabra a la competencia.